Estos son los originales. El presidente Trump repetidamente ha dicho que el señor Anthony Fauci es un desastre o es un idiota. No hablo más, no tengo por qué decir más. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Emilio, María Juliana, Laura. Dijo eso, lo acaba de decir. ¿Cómo arranca así Trump usted, hombre? Repeatedly lashing out at Fauci as pandemic worsens, calling him a disaster and an idiot. No, pero ¿cómo arranca uno así, hombre? El tipo sí, de verdad. Pero me gusta, me gusta, me gusta. La diplomacia no es lo de este señor, ¿no? Nunca lo ha sido, ¿no? No, jamás. Bueno, ¿cómo estás, María Juliana? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Pues espérame. ¿Será que hay un delay? ¿Qué pasó? ¿Ahora delay? A ver. Bueno, qué pena con ustedes, pero pues es que se me cruzan aquí los cables. ¿Cómo va todo, Laurita? Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿has visto cine o no? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué te viste? Es que no sé qué fue lo que me vi, ¿no? No, me vi una película de Disney. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora hablamos de esa vaina. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Y tú viste cine o no se puede ver cine en Colombia? Pues... Hay tres capítulos de Mandalorian, no. De Baby Yoda. Es bien bonito. Ay, el favorito de Nico. Uy, no, de verdad. Empezamos Yoda. Mal hoy. Ay, Baby Yoda es lindo. Uy, Baby Yoda es un pendejo. A Nico le mañana encanta tenemos, también. Hoy hay DirecTV, Jonathan, ¿o no? Listo. Y mañana tenemos, increíble, tenemos entre más y pasado 4 partidos de la Champions con españoles. Sí. El de Barcelona fácil, según el entrenador. Perdió con Getafe, ¿no? El entrenador dice que fácil. Bueno, pero... Es el menos difícil del equipo, del grupo de ellos. Y no, eso lo dijo hoy. Ah, no, la es que, mire, Nico, el fútbol cambió en España. No, pues vio, o sea, el Real Madrid. Vio el Sevilla, el Real y el Barcelona. Claro. Sí, no, pero es que ya era hora. Equipos eso. Muy caros y muy malos. Y otra vez con Ramos y sus tatuajes. Y no, sus dije. Escupidas. No, no, qué arte era. No. Entonces esos tipos hay que liquidarlos. Bueno, tranquilo. Y el único que ganó fue el Athletic, ¿no? Sí. El Atlético de Madrid. Pero... Sí, exacto. Pero de resto, que entre el diablo y escoja. Claro que al Barça le faltó un partido. Sí. Para llegar a los 5 del Real Madrid. Pero no, qué desastre de liga. O sea, no, sí que muy fue un buena. Fin de semana desagradable. No, a mí no me gusta. A mí me parece buenísima. A mí no. Bueno. A mí no. A los gustos. Pero bueno. De resto, nada, Nico. ¿Y qué más de vainas? No. ¿Qué hizo el fin de semana? No, la verdad vi mucho fútbol. No, estuve como muy juicioso viendo partidos, la verdad. ¿Y qué almorzó un día que lo haya impresionado el almuerzo que comió? Que almorcé, a ver, que me haya impresionado. No, sabe que traté de seguir la línea de la semana. ¿Cuál línea? La línea L. ¿La línea qué? L. Sí. ¿Cuál es lentejas, L? Lentejas, lentejas, lentejas, lentejas, lentejas. Todo fue lentejas este fin de semana. ¿Te encantan las lentejas? Me encantan, me parecen deliciosas. Oye, a mí también, y hace tanto que no como lentejas. No, no te hagas ese daño. Pero uno comer todos los días lentejas es muy delicado, ¿no? Sí, todos los días no. No, porque usted entonces lo que hace es que les echa queso parmesano el lunes, luego les echa salchichas, luego les echa... Así, las Frankfurter. Con salchicha ranchera. ¡Ah, delicioso! Frankfurter. Claro, le va cambiando de frasco. Nada fresco, ¿no? No, le va cambiando uno la sazón y le quedan buenísimas. ¿Y tú haces las lentejas? ¿Y eso lo sirves solo o con arroz? Con arroz toca. Sí, toca. Que no queden muy espesas o si no puede quedar caldudo. ¿Le mete proteína o no? Sí, claro, a veces. Salchicha. Pero ¿sabes qué? Salchicha, ahí está, exacto. Carne molida. Carne molida. Carnita molida, sí. Con carne molida, exacto. Delicioso. No, me está dando hambre. No, las lentejas son hermosas, son buenísimas. Yo comí frijolitos. ¿Comiste frijoles? ¿Pero solos sí. o con algo? No, cazuela de frijoles. Bien. Emilio, ¿qué comiste hoy? Un ajiaco delicioso. Yo me comí hoy una carne asada. Un ajiaco delicioso cortesía de la Gran María. Una carne asada, me comí unos rollitos primavera, calientes. ¿Estaban muy calientes? Con una vaina que se llama carabinero, que es un langostino que es picho, una vaina rara. Pero rico, rico. Estoy brotado, pero ¿qué hacemos? No, pero no coma, hombre, si le sienta mal. Sí, pero ¿cómo? Si es que usted siempre dice, no, pero eso he hecho, no. Es que la vaina es que el problema es que sea crudo, no. Eso hecho no pasa nada, hombre. Bueno, ¿y qué más de cosas? ¿Qué ha pasado, mijo? ¿Qué ha pasado? No, pues la minga indígena que ya está en la Plaza Bolívar. Sí, ya sé que llegaron un poco de gente ahí complicada. Se van al Palacio de los Deportes después, en eso están. Miguel Ceballos, que es el comisionado de paz, dijo que mañana dijeron que llegaron un poquito algunos enfermitos o no sabemos. ¿Cómo? Algunos enfermitos, ¿no? Pues mire que al parecer... ¿Están perfectos? Van a admitir una acción popular contra la minga proveniente del Centro Democrático por cuenta de las medidas de bioseguridad en la minga indígena. Los que pasaron esa acción popular fueron Carlos Felipe Mejía, José Obdulio Gaviria y Fernando Nicolás Araújo. Uy, Dios mío. Tema del día, Nicolás. Yo ya no le paro ni bolas al tema del día. Yo no. El tema del día. ¿Por qué la gente no sale del closet? Yo puedo empezar con una historia. Yo puedo empezar con una historia. Muchas veces, por ejemplo, por miedo a que lo saquen de la casa. Es que me estoy acordando de un amigo del colegio. No voy a decir nombres, pero un amigo del colegio que... Él, básicamente, una serie de condiciones muy duras. Sus dos papás murieron. Él vivía por fuera y llegó a Colombia a vivir con su abuela, una señora completamente conservadora. Y desde el minuto uno en que yo lo conocí, yo decía, yo sabía, este señor es gay, este man es gay. De pronto no se ha dado cuenta, pero es cuestión de tiempo. Y un día, como a los 4 años, el hombre nos agarra a nuestro otro mejor amigo y a mí y dice, tengo que decirles algo, pero por favor, que no salga de aquí. No, de una, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos. No, es que yo creo que soy como gay. Es que les voy a presentar ahorita en unos minutos al tipo con el que estoy saliendo. Y definitivamente creo que soy gay. No le digan nada a nadie, por favor. Y nosotros, no, fresco, brother, no decimos nada. Especialmente no le vayan a decir a mi abuela, porque esa señora se llega a enterar y me saca de la casa. Me saca de la casa, deja de pasarme plata y todo eso. Finalmente, hoy en día el señor vive en San Francisco, que es una ciudad mucho más tranquila, amable. En ese sentido, sí, más amable con ese tema. Y yo creo que o le dijo a la señora, o no sé, yo a la señora nunca la volví a ver, o la señora, no sé si viva, pero ese es un miedo, por ejemplo, que la persona que lo mantenga deje de pasarle plata, por ejemplo. Claro. Esa es una. Bueno, yo pues lo repito, hace poquito estoy hablando con mi hermano Julio, y es lo que les digo, un tipo a los 52 años, pero ya la señora tiene unos antecedentes porque el tipo comenzó... ¿Sabes qué? Es que me gustan las bolas chinas. Entonces, hay unos antecedentes que la gente empieza a develarse, ¿no? Claro, que empiezan a investigar. Cuando usted le diga a la señora que le gustan las bolas chinas, Nicolás, pues ya hay una señal de alerta. Claro, ya es probable que alguna noticia haya. Que le gustan los ungüentos y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces ella lo mira y decía, oiga, pero es que de verdad este... Pero ya sabía, pero nunca le dijo nada. Un día dijo, ¿sabes qué? Es que no te lo he dicho nunca, pero pues con 3 hijos. Pero yo soy livianamente gay. No, pues yo ya lo sabía. Pero tienes que... Pues tú verás qué hacemos. Si seguimos o rompemos y yo me voy, pues, en el mundo solitario de los gays. Y ella le dijo, no, pues sigamos. Y ella se consiguió un cucho. Y ya. Pero siguen, creo que son cuatro. Son separadamente. Son tres hombres y una mujer. Pero dos hacen una pareja y ella con otro hacen otra. Claro. Pero y siguen casados. Él no toca dama. Él no toca dama. Bueno, ¿y siguen casados? Pues claro. La otra razón, ¿cuál es? A ver, ven y les cuento historias. No, los hijos, es que cuando es gay y tiene hijos es un problema. Y los papás que amenazan. Mira, donde yo me enteré que un hijo mío es gay, yo me meto un tiro. No, por eso me no. Pego un tiro en la cabeza, ¿no? Ya eso es suficiente coacción, ¿no? A usted sí, le toca total. Esperar a que el, sí, a su papá demasiado. Se muera, hermano. Ya, imagínese usted decir, bueno, soy gay y el viejo se mete un tiro. Entonces le queda a usted la culpa. No, ninguna culpa mía que tiene se debe ser muy grande. ¿Cuál es la culpa? Si es que... Ah, pero si me entiendes. Yo sí le diría. Si hay una coacción de por medio. Papá, yo de ti no me pondré en esas situaciones porque de pronto termina de meter un tiro en la cabeza por semejante pendejada. Pero le cojo uno en las manos y le dice, ¿sabes qué? Yo soy gay. Y no te metas el tiro. Si quieres, pégamelo a mí ya. Y le entrego un revólver. Dice. Cogiendo las manos, ¿no? Uno dice al mesero, pégueme un tiro, ¿sí o no? Cero, hombre. No, de verdad, es que... Verdad. ¿Mesero qué va a hacer ahí? Pégame un tiro, hermano, sí, no, por favor. No, dije el mesero que él está pendiente de otras cosas. Ah, y hay otra, y es quienes, por ejemplo, los papás que creen que ser gay es un virus, ¿no? Que entonces lo mandan a que es una enfermedad. Sí, que, o sea, como si eso es algo que se quita. No, mejor. Como claro, algo ayer, que... hace 2 días... iba caminando por la calle, pues, caminando por la calle así, tranquilo, y paré por algo, no sé, esperar a Katy sería. Y de pronto, como Katy no me oye, ya no oye nada, no oye lo que yo digo, sí. Pero oye todo. Entonces de pronto pasó, bueno, 2 papás con un niño, pero es que el niño, solo de la manera de caminar, era violentamente gay. Sí. Y los papás atrás y el niño adelante haciendo morisquetas, pero totalmente homosexuales. Sí. Entonces yo decía, pero estos manes sabrán, claro que saben, ¿no? Pues pasa, saber, sí. ¿No? Pasa mucho lo que yo les decía el viernes, que como que lo piensan en algún momento, pero se hacen un poco los locos. Como que no, claro. Como que no lo afrontan, les da miedo, no saben cómo hacerlo. Hay un montón de cosas, pues tanto estigma que existe, pendejo. Les da miedo asumirlo y simplemente se hacen los locos. No importa que sean gays, la verdad no importa nada de eso. No, pues qué va a importar. Yo lo he expresado abiertamente. Obvio, no importa. ¿Qué problema tiene uno? Papá, soy gay. Bueno, pues disfruta, hermano. Pues es que disfruta, su vida. Cuídate. Claro. Eso no es de papá, nadie más. Dele, mía. Dele, mamá. Papá, soy cachapera. Listo. Bueno. Porque sea que sea. Bueno, de resto nada, pero el tema, pues sí, le damos unos tweets. Yo creo que el tema está bueno, ¿sabes? No sé si es bueno, mío, es un buen tema. No. No tengo ni idea. Eso lo comenzamos a hablar el viernes. ¿Fue el viernes o el jueves, el Nico? El viernes, ¿no? Por la nota de la hija de Gloria Estefan. De Gloria Estefan. Sí, señora. Emilia Estefan, sí, claro. Sí. Básicamente por la Biblia en Levítico dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto, creo que los granjeritos prefieren seguir con sus juegos de verduras de espaldas a la sociedad, no, porque esta no está preparada para esta clase de ensaladas. Claro. Claro que me gustaría escuchar las opiniones de los granjeritos de la mesa. No, la verdad es que nosotros sí tenemos una relación, Ricardo Soto, exclusivamente agropecuaria. O sea, nosotros estamos dedicados agropecuaria. Agropecuaria. Sí, estamos dedicados al hidropónico. Ya. Sí, a labrar la tierra, a cosechar, a recoger el cultivo. Al arado. Pero a mí yo no recuerdo haber visto a Nicolás así en una situación delicada. por miedo a ser enterrados en vida por sus amigos, familiares y demás, entonces prefieren un entierro en privado. No, pero hombre, tranquilo. Durante siglos la religión, la sociedad y el Estado persiguieron, torturaron y masacraron a los homosexuales. No es fácil olvidar ese miedo. ¿Verdad? Por el miedo a qué les dirán y qué les harían con los xenofóbicos. Están muchos y no respetan la diversidad. ¿Por qué hay miedo? Y no solo del closet del género. ¿Cuánta gente no sale del closet? Políticos por miedo a perder trabajos o amistades. No hay más. Ya esto es de hace 2 días, pero es que hace 2 días creo que no hubo programa, ¿no? No. No. Bueno, Emilio, entonces hoy tenemos algunas celebraciones, pero hay una muy especial. Sí. Vamos a ser muy, muy tranquila, o sea, no la vamos a hacer atacados. Voy a buscar a Laurita con las celebraciones. Y deberíamos comenzar ya con las celebraciones, de una vez. Ok. Es en octubre. Listo. El día que ya pasó y la noche que llega, por favor. El día que ya pasó y la noche que llega. En esta parte solo vamos a poner una canción y cada hora pondremos una canción separadamente. En un día como hoy nació Augusto Lumière, inventor francés del cine. Mire. Nació en 1862, murió en 1954. En un día como hoy nació John Lithgow, actor americano, 1945. Hablando de gays, ¿no? En un día como hoy, Evander Holyfield, boxeador americano, nació en el 62. Y a este señor, Mike Tyson, se le comió una oreja en una pelea del campeonato mundial. Tú lo entrevistaste, ¿no? A Holyfield. Lo entrevisté, sí. Y le dije que dónde estaba la oreja, porque le vi el hueco en la oreja y me dijo, no, yo no sé, debe estar en el campo de batalla. En un día como hoy nació John Favreau, actor, director americano del 66. Creo que él dirigió a la hermosa Sofía Vergara atendiendo en un supermercado, en un restaurante callejero. Él dirigió varias cosas para Disney. Sí, Chef. También. La película sí. Chef. Sí, en un día como hoy, Trey Parker, creador de South Park, nació en el 69. Jason Reitman, cineasta en el 77. Y en un día como hoy, en 1913. Nació en Río de Janeiro, si no estoy mal, sí. Vinicius de Moraes, que fallecería a los 67 años en 1980. Sí, vamos a hacer un homenaje a Vinicius con una canción cada hora para no desesperarlos. Escogimos Vinicius una canción fue... de sí. Vinicius con Toquinho. Una con João Gilberto y Antônio Carlos Jobim y una de con Galvez. María Bethânia. María Bethânia, correcto. Vinícius de Moraes fue, yo creo que tal vez el más grande poeta brasilero del siglo XX. No solamente poeta, músico, cantante, letrista, compositor, diplomático. Lo que pasa es que esa vida tan bohemia que siempre llevó causó que lo expulsaran del cuerpo diplomático brasilero. Yo aclararía que no es bohemio, sino borracho. Las dos, diría yo. Sí. Y él compuso no algunas de las canciones. No tengo autoridad moral para hablar de él. Bueno. Él compuso algunas de las canciones más importantes de la música brasilera. De hecho, junto a João Gilberto y Antônio Carlos Jobim, ellos fueron básicamente los tres que fundaron la bossa nova. Pero a él le fascinaba colaborar con gente más joven que él. Jobim era 14 años más joven. Y Toquinho fue como dicen en Brasil, el parceiro con el que más canciones compuso entre el 69 y el 80, y de hecho fue Toquinho quien lo descubrió muerto en una tina en 1980 en Sao Paulo. Y creo que compusieron más de 100 canciones juntos. Toquinho era, creo que 32, 33 años menor que él. Y esta canción, pues Vinicius aquí cuenta una historia sobre cómo surgió esa canción, pero resultó, y Toquinho de hecho nos lo confirmó en este programa, que esa historia era falsa. Era una canción que Vinicius había compuesto con la idea de que Dorival Caymmi hiciera la música. ¿Y Toquinho qué hizo? Toquinho le robó la letra y le hizo la música. Y a los tres días le apareció con la música y Vinicius le dijo: oiga, Chino, ¿usted cómo hace eso? Eso era para Caymmi. No, pero déjeme, le muestro la música a ver si le gusta. Y bueno, ese fue el inicio de la colaboración entre ellos. De un disco que ellos grabaron en Mar del Plata en el 71. Aquí están Vinicius de Moraes y Toquinho con Tarde Me Tapoa. Tarde Me Tapoa es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo una agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. No conozco un titular mejor que este. A ver. Solamente les puedo contar que Guinea dio ayer el pistoletazo de salida. Las elecciones presidenciales fueron ayer en el pequeño país del oeste. ¿Qué sabemos de Bolivia, Nico? ¿De Bolivia? Uy, ya le cuento. Es que le tenía esa nota para esta sección, precisamente. Bueno, ya ahorita hablamos de eso. Ya le cuento, sí. Luis Arce. País emborronada por la violencia preelectoral y el temor al pucherazo marcan el punto de partida de una temporada tremenda. Les voy a leer 10 países. A ver. Sí. Guinea, Tanzania, Costa de Marfil, Burkina Faso, Nigeria, Uganda, la República Centroafricana, Ghana, las Seychelles, todas están con elecciones de octubre. ¿Y sabe cómo se llama el artículo? Los Donald Trump de África. No, chapó para todos. Son leyendas africanas. Los originales, chapó. Me acordé de este dicho que dice que son muy, muy de vez en cuando. Si vas solo, llegas más rápido. Si vas acompañado, llegas más lejos. Primero era leyenda muisca. ¿O era qué? ¿Un dicho? Proverbio africano. Proverbio africano. No, era muisca. Y después su autor, que es Agustín Ramírez, y le mando un saludo al doctor Ramírez Khan, me dijo: no, eso no es muisca. Eso es un proverbio africano, Jaime. Muchas gracias. Que todos estos tipos que son unos dictadores de cuarta, pero bueno, sigamos. Sí. Cuénteme qué pasó en Bolivia, porque he estado pendiente, pues, pero no ha salido nada. No, pues en Bolivia ya se da como un hecho la llegada de Luis Arce al poder, sobre todo porque incluso Carlos Mesa, que era su rival en las urnas, ya reconoció la victoria de Luis Arce y además dijo que iba a liderar la oposición, por supuesto. Ahora el asunto es que, de acuerdo a las elecciones, ganó por un 52.7, si no estoy mal, en los comicios realizados en Bolivia. Pues el asunto ya toma otra fórmula, ¿no? Porque se acuerda la presidenta que estaba en Bolivia, Jeanine Áñez. Bueno, pues ella, que estaba apostando todo por Carlos Mesa, pues se ha quedado sin nada. Y Evo Morales, que había sido expulsado del poder, exiliado en Argentina, en Buenos Aires, encuentra que con la llegada de Arce al poder, pues las cosas van a funcionar bien. Ahora, ¿Qué hacía Luis Arce o qué hizo Luis Arce? Trabajó durante casi 2 décadas en el Banco Central de Bolivia, fue ministro de Economía y Finanzas. Es un tipo en donde Bolivia ha visto en los últimos años un repunte en su economía muy fuerte, es decir, ellos elevaron su Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones y se redujo la pobreza del 60% al 37%. De ahí muchos toman como esas cifras de este hombre más calificado como un tecnócrata que como un político, la victoria. Desde ahí se califica la victoria de Luis Arce en los comicios de Bolivia. Perfecto. El mundo al instante, María Juliana. Pues yo me voy para Inglaterra, Jaime, con una mujer que se llama Kirene Stephens. Ella trabaja en una prisión de este país y desde el 1 de septiembre del 2018 hasta el 8 de enero del 2019, ella, que era una guardia carcelaria de 26 años, tuvo un romance con uno de los reclusos a su cargo. Él se llama Louis Tate. Se veían a escondidas, ella le había dado un celular para que él tuviera en su celda, por ahí intercambiaban llamadas y mensajes, y finalmente esta mujer quedó embarazada del prisionero y tuvo un hijo de él, a lo que ella ahorita se está enfrentando a una sentencia también, obviamente por ir más allá de lo que debía hacer con su cargo, y además por darle el celular al prisionero, mejor dicho, por mala conducta de ella en su trabajo. No, pues un desastre. Laurita. Bueno, el mundo al instante con Phil Collins, que demandó legalmente a su ex esposa y al actual marido de ella, porque pues lo que alega Phil Collins es que esta pareja invadió a la fuerza su casa en Miami Beach, que está valorada en unos 40 millones de dólares. Y además dice que contrató guardias armados para mantenerlo fuera de la propiedad. Él dice que se han negado a salir y que él les ha pedido pues que se vayan, pero dicen que son invasores y Collins teme que la pareja o los agentes que contrataron pues se roben, escondan o destruyan objetos de valor y otros que son de su propiedad y están en su casa. Dicen que ella, la ex esposa de Phil Collins, lo ha amenazado con hacer públicos documentos y declaraciones que serían perjudiciales para la imagen de Collins, a menos de que él, por supuesto, le dé una cantidad significativa de dinero. Ellos no terminan muy bien. Estás con una risa socarrona, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. No. No, pero mira que ellos no terminaron. Sí, claro. Totalmente. Y no terminaron para nada bien. De hecho, terminaron por mensaje de texto. Lo que le escribió ella fue: encontré a otra persona y me gustaría intentar a ver si puedo volver a ser feliz. Uy, se pudrió todo. Uy, no, o sea, pues... Lo dejó por mensaje de texto, se le adueñó de la casa. O sea, ¿Qué tal tan conchuda, atrevida? O sea, literalmente le dijo como su canción, That's All, así de sencillo. Exactamente. Tal cual. Ojalá pronto el hombre pueda volver a cantar Another Day in Paradise o You'll Be in My Heart, ¿no? Sí, yo creo que... O de pronto es que la exmujer es una easy lover, ¿no? Bueno, está sonando muy duro, Emilio, Jonathan, por favor. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor, porque en el Twitter no hay nada, amigo. No hay nada, Nico. Ok, hablamos, vamos con... ¿Echamos cháchara? Eso, echemos cháchara. ¡Eso! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Pues, música, Emilio. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes juntos. De 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, en España, para que la gente se proteja, llega la borrasca Bárbara. Está llegando hoy y mañana. De acuerdo a lo que está diciendo los institutos de meteorología y demás, va a dejar a su paso fuertes vientos, lluvias intensas, por supuesto, sobre las costas. en el noroeste peninsular, para ser más exactos. De acuerdo a lo que hablan los expertos, el viento va a tener en algún momento velocidades de 80 kilómetros por hora, va a superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas de montaña, y el martes también es bien probable que haya precipitaciones muy fuertes en el oeste peninsular, es decir, en el sistema occidental de España, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, en puntos como Salamanca, por ejemplo, o el norte de Cáceres. ¿Qué va a pasar el miércoles y el jueves? Digamos, es la ventaja de no vivir en la línea ecuatorial, donde es más difícil encontrar una verdadera certeza sobre el clima. Bueno, el miércoles y el jueves llegan frentes atlánticos que van a dar más lluvia, sobre todo por la región cantábrica, no tanto por la mediterránea. Ese frente, o mejor dicho, esta borrasca llamada Bárbara, se va a alejar después, más o menos entre jueves, ya comienzo de viernes, se va a alejar hacia Francia y el Reino Unido. Ahí, el viernes, empieza el decrecimiento de esta borrasca que va a cambiar un poquito el clima en España, en especial en los lugares costeros, sobre todo donde que en las Canarias va a haber complicaciones al respecto, y va a tener esos movimientos, esas novedades, el clima en toda España por cuenta de esa borrasca de Bárbara, que vamos a ver qué tal sale. Lo cierto es que vientos de 80 kilómetros y de 100 kilómetros por hora, pues son... ¡Joder, madre, sí! Una borrasca cuando lo agarran en la calle. ¡Bárbara! Eso es Portugal, España, tremenda. Sí, Bárbara. Sí, yo la conozco. Está perfecta. En los originales, el arepazo. Centro del país, no, creo que sea el entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, esto es del señor Mauricio Amado. Mucha suerte a todos. Oh, es que hace rato no le leía tweets, pero este no me disgustó. Es que a veces son muy difíciles, entonces ¿para qué los pongo en problemas? No, bueno, tranquilo. El jaque Mohammed bin Rashid Al Maktoum es el gobernante multimillonario de Dubái. Tiene 70 años y es el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. En Oriente Medio es conocido por supervisar la transformación de Dubái en uno de los principales destinos de negocios y turismos. En estos tiempos de incertidumbre, el jeque habló sobre su riqueza. Mi abuelo andaba en camello. Mire. Mi padre andaba en camello. Mire. Yo ando en Mercedes-Benz. Uy. Mi hijo en Land Rover. Mi nieto va a andar en Land Rover. Pero mi bisnieto... va a andar en camello. ¡Nota, Nico! ¡Uy, 5-8! Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos difíciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. ¡Ah! ¡Qué frases, hombre! ¡Mohammed bin Rashid Al Maktoum! Muy buenas frases. Me repite, por favor, es que están buenas las consignas. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Sí. Hombres fuertes crean tiempos difíciles. Sí. Tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Nah, mejor dicho. ¿Para qué García Márquez? No, por eso. ¿Qué García Lorca, si quiere también? Sus intereses deportivos son uno solo. Es el dueño de algo que se llama el Darley Stott. ¿De qué es esa disciplina deportiva? Gracias. ¡Ojo, Jonathan! ¡Ojo, Jonathan! A ver, vamos. Se acabó la música. Es una disciplina deportiva. Vamos a leerlos. Creo que todos alcanzaron a contestar en unos límites perfectos. Orlando Rivera. Lanzamiento de disco. Yo no veo a un señor que fue educado en Mercedes Benz a lanzar discos con 70 años, pero bueno. Son LPs y cosas así. Ah, Al Capone de los discos. Bueno. Ay, qué malo. Es de Condorito. Qué malo. Laura Hoyos, equipo de fútbol. No te veo mal. María Juliana Correa, tiro al arco. ¿Tiro al arco es a una cancha? ¿Cómo es eso? Bueno. Tiro una portería y dispara bolas. Es tiro con arco. Ah, tiro con arco. Es que me enredé en la velocidad de la respuesta. Tiro con arco. Eso, tiro con arco. Como el polo, pero en camellos, dice Jonathan. Me gusta. Oiga, ¿sabe? Muy San Per... sí, a mí también me gusta. Cricket. Yo le pondría menos uno a Orlando Rivera. ¿Lanzamiento de disco? No. Menos uno. En los originales. Nada, ganó nada. Lo siento, Orlando, la correccional. Lo siento, mijo. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Lo siento, Orlando, mijo, lo siento. Bueno. Corrected her. La respuesta correcta la voy a leer en estos momentos. Uh-huh. Y dice así. A ver. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Me gusta. Hombres fuertes crean tiempos difíciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Mm. Sus intereses deportivos son muy específicos. Es el dueño de Darley Stott. ¿Qué es Darley Stott o en cuál disciplina se enmarca? Se encuentra en Dalham Hall en Gran Bretaña. Y es la operación de cría mundial de caballos de carrera pura sangre más grande del mundo. No me diga. Propiedad del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Tiene granjas en Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Francia, Japón y Australia. La disciplina deportiva es turf, hípica, carrera de caballos. Carrera de caballos. Uy, claro, y es que eso sí... La plata que, Claro. Que genera y que cuesta además la manutención. No practicas. Y es lo más caro del mundo. Es o sea, una persona cachazo. Que tenga un caballo, ya uno dice, esta persona está más allá del bien y del mal. Eso es correcto. 12:54. Pues ¿cómo vale mucha plata esa vaina? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 6, Nicolás y yo estamos empatados con menos 2 puntos cada uno y Jonathan tiene menos 1 punto. Bueno, otra vez, pegamos, puntajes modestos, ¿no? Uy. Sí, bastante. Sonando muy duro en mis audífonos, pero espero que esté bien al aire. Emilio, vamos con música en la próxima hora. Iremos con la siguiente canción de Vinicius de Moraes. Por ahora vamos con otra vaina. Gracias. Ok, voy con lo nuevo de Gorillaz, con la participación especial de Elton John y de Six Lack. The Pink Panther, esto se llama The Pink Phantom. Últimamente nada parece normal cuando se habla del Everest. Si los efectos de toda esta historia de enfermedad han cerrado el camino del techo más alto del planeta, a 8.848 metros, evitando aglomeraciones. Acaba de conocerse que en el otoño pasado se cerró en una noticia que ha causado perplejidad. Un cliente, un presidente de una empresa de Silicon Valley, demandó a su guía por incumplimiento de contrato y le está pidiendo $100,000. Y la historia es muy sencilla y da para una discusión. A ver. Todo empezó en septiembre del año pasado, cuando el cliente contrató a esta persona, varios clientes, y el guía les dijo a todos: mire, me da pena con ustedes, pero no podemos subir al Everest. Estaban en el campo base, que queda a 5.000 metros, porque es que tenemos un problema con un lugar muy famoso que se llama el Khumbu, que es una masa de hielo colgante. Pero pues el guía dijo que pues en abril del 14 eso mató a 14 a 16 sherpas, que son los guías, sí, y que él no recomendaba ir. Pero el tipo, se le sentaron los tipos y uno de los tipos dijo: listo, yo me voy. Pero dos dijeron: no, un minutico, a usted le entregaron $69,000 para que nos suba ya. ¿Cómo así que es que no se puede? Entonces, ¿qué va a hacer con nosotros? No, es que no es aconsejable. Yo le recomiendo que se devuelva, que lo demandó. Yo también. Los sherpas, la misión de ellos es subir a esa gente. No, no. ¿Qué tal uno dándole garantías? Ni más faltaba. De verdad. ¿Qué de verdad? Ahora, pero lo curioso es porque ahí no se habla de ninguna clase de devolución de dinero ni nada, ¿no? No, es que el tipo le dijo: pero un minutico, devuélvame la plata porque si no me va a subir. Claro. El otro dijo: yo no voy a devolver ninguna plata, es que eso es una cosa de la naturaleza. Y eso está muy delicado. Y hace 7 años se mató un poco de gente amiga mía. Yo me duré un año buscando a la gente. Dijo: pero señor, pero entonces, ¿para qué me aceptó la plata? Devuélvame los $69,000 que les di. Y no se los devolvió. Ya lo demandó. Yo estaría en la misma situación. Muy delicado. Yo también, pues que además no son 10 pesos tampoco, pues. No, $69,000 le cobran a cada personaje de esos. Imagínese por eso. Y eso es una noticia en un momento muy bien contada. María Juliana, hablemos de nuestro nuevo cliente, por favor. Bueno, no, yo les cuento. Y es que con la experiencia de 80 años llegan a tu rey con ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista. Naturrey, naturalmente con amor. Bueno, continuamos con un poquito de música del maestro. Hoy cumple, hoy nació en 1913 Vinicius de Moraes. O sea que hoy tendría ¿cuántos 107 años? 107 años. Tan bello. Estaría muerto, dale. Sí, vamos a recordar la canción más importante de él, que de hecho pues es una canción que tiene una leyenda urbana. Últimamente han surgido versiones que sugieren lo contrario, pero la leyenda popular que se conoce en Brasil y en el mundo es que él y Tom Jobim iban a un bar que se llamaba el bar Veloso, y se sentaban ahí todos los días, y un día vieron pasar una mujer divina, Elo Piñeiro. Y les nació esa canción, que es la canción, yo creo que una de las 5 canciones más grabadas en el mundo. Elo Piñeiro, de hecho, después se dedicó a vivir de esa canción. Montó una marca, montó un montón de cosas todavía, pero... Jonah, no la mandemos todavía, qué pena, es que la oigo de fondo. Sí, montó una marca, montó todo eso con el nombre de la canción... Y básicamente es, yo creo que, el himno más grande de la música brasilera. Con letra de Vinicius de Moraes, música de Antônio Carlos Jobim. Y esta es la grabación más famosa que se hizo en el álbum Getz Gilberto. La hizo Stan Getz en el saxofón, con João Gilberto en la guitarra y la voz, Astrud Gilberto en la voz y Tom Jobim en el piano. Aquí está Garota de Ipanema. Transformar tus espacios en casa es divertido. Cambia con Home Center. Mm. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hay que hablar de esas tecnologías que a veces nos parecen tan lejanas, pero que están tan cercanas. Y es que Nokia, que es una empresa que todos conocemos pues por cuenta de su desarrollo en telefonía celular. Y todos tuvimos pues, alguna vez en la vida, claro, creo yo. Y eran casi que indestructibles, ¿no? De hecho, yo tengo una versión actualizada ahorita y es muy buena. Son buenísimos y son teléfonos que tenían esa extraña capacidad, uno, de ser indestructibles. A mí una vez se me cayó uno al agua y simplemente fue pasarle un secador de pelo y impecable. Y eran famosos los ringtones, además, que fue la primera vez que había como la opción de que uno pudiera escoger su propio ringtone. Ya, pues, comparado con lo que hay hoy en día, son muy primitivos, pero... Eran famosos por la culebrita. Sí. La culebrita, claro. Sí, también. Uno hizo magíster en culebrita también. Ah. En recepción de señal. Uno puede estar metido en la urna bicentenaria y entraba. Eso sí es muy cierto. Era impresionante. Entonces Nokia, un iPhone no tiene esa señal. Claro, exacto, que eso es como el cuestionamiento un poco de las tecnologías, cómo van y hacia qué camino andan. Pues Nokia ya fue escogida por la NASA, o sea, imagínense de lo que estamos hablando, para construir la primera red de telefonía móvil en la Luna. ¿Cuál es la idea de la NASA y Nokia? Es hacer el despliegue del primer sistema de comunicaciones LTE 4G. ¿Qué es LTE? Pues es una tecnología que está entre 4G y 5G, para que se hagan una idea de qué significa. Y en el espacio, esa línea de telefonía móvil va a ayudar, de acuerdo a los proyectos, por supuesto, que tienen pensados la NASA y demás, en mirar a ver si hay una posibilidad de presencia humana sostenible en la superficie lunar. Ellos, digamos, que dicen que esa solución LTE, lo que les explicaba, esa tecnología entre 4G y 5G, de bajo consumo de energía y que tendría obviamente unas capacidades tremendas para aguantar las condiciones del espacio, empezaría a darse desde finales de 2022. Ahí, en ese momento, se pondría como el primer pie para poder hacer la red. Tiene que ver también con la opción de que esa conectividad, que va a ser inalámbrica también, puede tener gran ayuda para los astronautas cuando deban hacer comunicación por voz y video, que fíjense que a veces es un poquito precaria, pues es buenísima, entendiendo que es a una distancia increíble. También datos de telemetría y biométrica para intercambio con la Tierra, el despliegue, el control de cargas útiles robóticas, de sensores, bueno, una cantidad de cosas. Y ese es el proyecto más ambicioso que hoy por hoy amasa la NASA en compañía de Nokia, que fue la empresa elegida. Nokia, de origen finlandés, ese es el gran proyecto que tienen hoy por hoy Nokia y la NASA para conseguir que haya una red de telefonía móvil en la Luna. ¿Con qué ellos fin? Con el con fin su... de saber eso. ¿Qué ellos hay siguen allá? Con su... Ellos siguen con el famoso eslogan María Juliana que tenían toda la vida, el de Connecting People. Yo creo que sí, claro. Sí, yo diría que sí. Pues bueno, esa es la noticia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, que es justamente esa alianza entre ambas grandes empresas y generar ahí unas comunicaciones desde la Luna. Una cosa de alto calado. Bueno, vámonos con yo sé quién sabe lo que usted no sabe. La primera ministra de Nueva Zelanda ganó con un aplastante 49% los escaños más importantes del Congreso de su país y es más grande que se ha hecho en 50 años. Ella es conocida por haber dejado libre a Nueva Zelanda de coronavirus. Eso es todo lo que hizo esta señorita. Uh-huh. Laura, hablemos un poquito de Home Center. Claro que sí, Jaime, porque si los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar. Pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido, sí. La carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia, Home Center. Que María Juliana al equipo no le funciona, Nico. Bueno, son cosas que a veces pasan. La tecnología, usted sabe. Último debate es el jueves, ¿no? Sí. El jueves es el último debate. El jueves es el último debate, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Y ahí se acabó la cosa y a votar. Ya van 22 millones de votos, ¿sabían? ¿Cómo es ese asunto? Sí. No, la gente ya votó. Lo que pasa es que ellos votan, sí, por unos electorados. Por unos cuerpos ¿cuerpos qué? Colegiados. Colegios electorales, pero ya van 23 millones de votos en Estados Unidos. Imagínate. Y además además hay que tener en cuenta que muchas veces las condiciones de voto van cambiando según el estado, como las reglas para el voto y todo eso. Bueno, en todo caso, el año pasado Trump, que no ganó el voto popular, ganó por una mayoría infinita los colegios electorales, los colegiados. Y Hillary Clinton ganó el voto popular, le ganó por unos votos, por 80 mil o 100 mil votos. Pero dicen que ese es el sistema demócrata democrático más importante y más destacado del mundo. Entonces, pues habrá que creerles, hermano, porque ¿qué más hacemos? ¿Ah? Pues es que no hay nada diferente, pues a pensar que todo va a ser. Y no bien. Se sabe quién vota por quién, se sabe cuántos republicanos votaron y cuántos demócratas votaron, pero eso no dice nada. Porque es que un demócrata pudo votar por Trump y un republicano pudo votar por Biden. Joe Biden. Claro. ¿No? Sin problema. Bueno, tengo tos, ¿qué hago? Con tos, ¿qué hago? Bueno, mire, vamos con música. Vamos con el nuevo sencillo de Kylie Minogue que salió hace una semana, se llama Magic. Una gran idea tuvo una mujer. Pero no, eso no es para este tema. Grandes ideas, por favor, Laurita, Nicolás. Una gran idea y les quiero recomendar a todos ver la película Mulan de Disney. Sé que la plataforma Disney Plus viene en noviembre para Colombia, pero es una película espectacular, la de live action. No, le tengo unas ganas. Bueno, pues hombre, tuve la oportunidad de verla ayer y me parece que es una película muy linda. La película fue hecha en función de la China y le fue muy más o menos en la China. ¿Por qué? Pero en general no tuvo una taquilla, pero muy de malas porque desafortunadamente la película fue concebida para cine. Se gastaron 5 años haciéndola, les costó 200 millones de dólares y nunca la pudieron estrenar en teatros y les tocó pasarlo directo a su plataforma Disney Plus. Pero la película y es muy linda, muy linda. Perdón, voy a acabar mis ideas. Y salen dos actores importantes. Una de ellas es Gong Li, que es la actriz más antigua que tiene la China. Y la otra figura que sale como el emperador es Jet Li, el gran karateca. Ídolo. Mire. Exacto. No, a mí me dejan acabar mi idea. Entonces yo vi la... ¿Alguien vio la película? No, entonces yo acabo mi idea. Entonces yo acabo mi idea porque yo la vi. Pero es una película impresionante, es una película, un montaje, y no es de computador, es un poco de extras impresionantes. Película maravillosa, con música maravillosa, y pues grabada, me imagino que en escenarios naturales del Oriente Divino. La protagonista divina, pero no tuvo mucha acogida en China. Porque ¿qué pasó en China? Que parece que se la piratearon. Y se la vendieron a un poco de gente, a 250 mil personas, que no es mucho allá, pero las personas y le hicieron muy mala publicidad. ¿Por qué? Pues China es un país milenario y no está bien visto, Nicolás. Sí. Que en las filas del ejército del emperador aparezca una niña disfrazada de hombre. Eso no gusta. No, eso no gusta por ahí. Sí, no. Y súmale a eso. Es muy delicado. Y súmale a eso que es una leyenda antigua china. Y el temita de que Disney se apropie de una cosa tan tradicional, hay mucha gente a la que eso le debe sentar muy mal, porque de hecho Disney ha tenido ese problema toda la vida cada vez que adapta cuentos clásicos, y es que no faltan los puristas que dicen que no, eso no es así, eso no, esa versión no es la que vale. Y entonces no quiero imaginarme cómo es el cuento con una leyenda tradicional china antigua, porque es una historia muy antigua, milenaria, de hecho. Bueno, pues Laurita, muy linda, te cuento. Bueno, pues hay que verla. Tienes que verla. Yo he tenido muchas ganas, independientemente de todo el rollo. Ahora, el tema de Disney es impecable. Sí, el tema de Disney es muy divertido porque Disney calculó, creo que 5 años para recuperar la plata y ya la recuperó toda la Disney Plus. Tienen 60 millones de suscriptores. Y todo el producto es de Disney, y las personas que quieran ver esta película tienen que suscribirse a Disney y pagar $25 por ver la película. Ah. Claro. ¿Ah? ¿Va? Ah. Así es. Bueno. Claro, pero pues es que la película fue concebida para cine. Entonces, no tuvieron muy mala suerte con eso. Echaron 28 mil personas de los parques, pero ese de Disney, esa cosa de Disney Plus ya se pagó. Y entra a Colombia en noviembre. Y entra con Mulan. Eso sí, seguro. Sí, correcto. Que entran con Mandalorian. Ya me vi 3 capítulos del Baby Yoda. No, muy lindo. Es un bebecito muy triste. Muy tierno. Ya me vi 3 capítulos y estoy más pegado. No, es que es un guerrero que se encuentra Baby Yoda, y Baby Yoda anda en una cuna que flota en el aire. Y Baby Yoda tiene los poderes de Yoda, ¿no? O sea, él hace fuerza con las manos y todo. ¿Ah, sí? Sí, pero estoy oyéndote muy duro, por favor, Jonathan. Por favor, quítame el retorno, gracias. Eso es una cosa muy bien pensada. No, me estoy oyendo demasiado. No, una gran imposible idea. Hacer problemas. Pues es una gran idea, la película Mulan. Sí. Ya la estrenó Disney en su plataforma Disney Plus, que le repito, entra a Colombia en el mes de noviembre. Dura 2 horas y el emperador es Jet Li. Cuando vi los créditos dije, ¡Jet Li! ¿Y cuál es Jet Li? Me puse a buscar y es el emperador. Está un poco disfrazadito. Es que está antiguo, está cucho. Claro, debe estar cucho. Claro. Muy cucho. Ese pegaba duro. Insisto que Emilio está muy duro, por favor, Jonathan, por favor, muchas gracias. Qué pena con ustedes, vamos con música, pero antes, Laurita, hablemos un poquito. Yo les cuento, yo les cuento que con Maggi Jugoso al Sartén cuenta hasta 3 y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en 3 simples pasos. 1, saca la hoja. 2, envuelve el filete. Y 3, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacer lo que siempre hacemos, pues también es romper la receta con Maggi. Y vamos a continuar entonces ahora con algo de música, un clásico del 96, una banda sueca, The Cardigans, con un tema de su álbum First Band on the Moon, que también fue parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, número 2 en Estados Unidos y en el Reino Unido, Loveful. ¡Buena suerte! Haré paso número 2. ¿María Juliana está o no está? Bueno, Groenlandia es la isla mayor del mundo. Si contamos a Australia como continente, pertenece a Dinamarca y buena parte de la superficie está cubierta de hielo, con grosores que pueden llegar a 3.000 metros. Alguien la descubrió, un ¿cómo se llaman estos tipos? un vikingo. ¿Qué está mal en la palabra? O sea, ¿qué error o qué trampa hay en el nombre de Groenlandia? Eso es todo. ¿Qué no es cierto en el nombre de Groenlandia? Voy a dar una sola pista. En danés es Groenlanda. Groenlanda. Menos dos para Laura Hoyos y Orlando Rivera. En los originales. No contestaron. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para María Juliana Correa, dice Landia. No, no sé. ¿Cómo Landia? Bueno. Pues es lo que está mal, según ella. No, en Islandia empezaron una nueva vida, pero Eric, más conocido como Eric el Rojo, que era un vikingo, por su pelo rojizo. Claro, no puede ser. Era temperamental. Que... Y en una reyerta acabó matando a un par de hombres. Aunque el castigo habría sido la muerte, las autoridades de Islandia, porque él vivía allí, lo sacaron de la isla y le dijeron, lárguese. Sí. Y el hombre fue desterrado y se fue a Groenlandia. Y bueno, así como Islandia nace de un pliegue entre dos placas tectónicas, de modo que es medio europeo y medio americano. Groenlandia es geológicamente americana, pero pues se la robaron los daneses. Pues Eric Thorvaldsson. ¿Cómo se llama, perdón? Eric Thorvaldsson. Bueno, ¿qué hubo? Fue uno de los primeros europeos que pisó tierras americanas. Por eso que era vikingo. Ya en la isla la exploró, estableció el primer asentamiento. Al cabo de los años, Eric regresó a Islandia y le vendió a sus conciudadanos las maravillas de la nueva tierra descubierta, que bautizó con el nombre de Groenlandia, Groenland. Todo era mentira. El clima era muy extremo, más frío que el islandés. Con un clima más templado, se beneficia de la corriente del Golfo, aunque las dos islas están situadas en la misma latitud. Pero como Eric Thorvaldsson, que es que no sé hablar bien danés. ¿Cómo llama? Eric Thorvaldsson, se escribe Thorvaldsson, pero es que yo me confundo. Y Eric quería que los islandeses se animaran a conquistar las nuevas tierras. Y los alentó y les dijo mentiras. Eric el Rojo fue un pionero en muchos sentidos, también en las noticias falsas como esta. Él fue el primer tipo que se asentó en Groenland. ¿Cómo? ¿Dónde? Groenland, que en danés quiere decir tierra verde. En inglés se llama Greenland, tierra verde, ¿no? Y en Groenlandia no existe nada verde. Todo es blanco. Claro, que va a haber verde, sí, qué idiota. Entonces, pues eso es todo. Pero Land no es, mi amor. Groenland no. No. Bueno. Esos gritos suenan muy bien. Pero Nicolás dijo algo que yo sí quiero proponer que sea calificado. No corresponde a su topografía, pues el tipo está diciendo lo correcto. Sí, ¿qué más decir? Pero por eso no corresponde a su topografía, es... Pues es que no tiene que ver nada la palabra con su topografía porque no es verde. ¿O usted no pensó en eso? La verdad, para no seguir adelante. No, yo no, no, la verdad tiré eso como para ver qué pescaba ahí en Río Revuelto. Ah, listo, entonces no pescó absolutamente nada. Perfecto. ¿Cómo ya lo repaso, Laura? Orlando tiene... Acuérdense la palabra, acuérdense la palabra en inglés, ¿no? Greenland. ¿De dónde se le dice que Groenlandia es verde? ¿Y en danés cómo se dice, Nico? Strasbourg. No, Groenland. Ah, pero me pensé que era el Eric Strasbourg. No. Thorvaldsen. Pues, qué vaina, pues que es que está muy berracura ya solo. Pero ¿por qué Groenlandia en su nombre tiene Trump? Ahora, la mejor respuesta es María Juliana. Land es falso, pues sí, eso es una tierra, o sea, que tenga hielo, sí. Pero Groenlandia no es una tierra, bro. Pues sí. Pero bueno, tierra podría tener alguna consistencia, tierra, nieve, no sé. No, no, pero tiene pueblos que tienen unos peladeros, pero la capital es un peladero que queda con muchas montañas. Allá no hay verde, hermano, allá es blanco. La tierra verde le puso para que fuera todo el mundo a ir a mentiras. Ese Eric era un tartel mentiroso. Bueno. Tartel. Quiero pronunciar, no he podido. Orlando menos 13. Ajá, María Juliana tiene menos 7. Yo tengo menos 4 puntos. Nicolás tiene menos 2 puntos. Y Jonathan tiene menos 1. Bueno, ¿qué horas son? Esos puntajes están, pero. Bueno, vamos, Emilio, con música, por favor. Nos queda una canción de Vinicius de Moraes y ya volvemos, no se muevan, esos son los originales. Ok, vamos mientras tanto con esto, un rapero de Riverside, California. Rapero no, artista de Riverside, California, nació en 1989. Una canción del 2016, él es Travis Mills, una canción que hizo con T.I., Young and Stupid. Bueno, le recordamos el tema del día, ¿por qué la gente no sale del closet? Ahora vamos a leer tweets, pero es que me encontré una historia muy curiosa y esto yo no lo tenía tan claro, la verdad. ¿Por qué no? En Turquía, si uno se va hasta Turquía, pues ese no es un país muy, muy de hacer vinos, ¿no? Uno tiene más a los gringos, a los argentinos, bueno, a los italianos. Uno, incluso los españoles, que también hacen buen vino, pero Turquía no es curioso, no aparece ahí en el mapa, o uno no lo ha tenido nunca referenciado como un gran productor de vino. Pero lo curioso es que estuve mirando datos y me encontré que Turquía es el sexto productor mundial de uva. Entonces dije, bueno, un momentico, esta vaina, ¿cómo es? ¿Cómo hacen ellos? ¿O qué hacen los turcos con sus uvas? El 51% es para consumo directo de las uvas, de esos 4 millones. El 37% se utiliza para hacer uvas pasas y apenas un 11% para vino, es decir, se producen en Turquía entre 65 y 75 millones de litros de vino al año, para que tengamos una proporción, porque eso lo encontré en el diario El País en un muy buen artículo, para que tengamos la proporción, en España, si en Turquía se producen 75 millones de litros de vino al año, que pues 75 millones a uno le parece que es pues harto, bueno, en España son 5.000, y de ese 11% que se da para el vino en Turquía, solamente se exporta un 4%. Entonces uno dice, pero qué raro, siendo el sexto productor de uvas en el mundo, pues en Turquía no beben tampoco mucho vino. En el año, la estadística habla de que hay los turcos se beben un litro de vino al año por cabeza, que están más cercanos a preferir licores que sean mucho más fáciles de conseguir en términos de precio, como la cerveza, o también que sean más fuertes, como el raki, que es el trago local. Pero además, recordemos pues que la ideología islamita de Turquía hace que también haya ciertas restricciones en términos de alcohol, que no sea tan popularizado, o al menos que no ocurra tanto como en otros países donde sí se domina más o menos el asunto. Pues varios industriales turcos dijeron, hola, ¿y por qué no nos ponemos a hacer vinos buenos? Porque antes los vinos que se hacían eran vinos como que no de tan buena calidad, no eran como muy de combate. Pues ahora las bodegas lo que están haciendo es, pues además están participando en concursos los vinos turcos y les ha ido muy bien en Decanter, en el International Wine Challenge, bueno, en el concurso mundial de Bruselas del vino. Y es un país que no tiene tanta tradición, toda una paradoja, a pesar de ser el sexto productor del mundo. Bueno, pues ellos dicen, como nosotros no tenemos tanta posibilidad de masificar en el país y sabemos que hay otros que también son fuertes, lo que hacemos es que la mayoría de las mejores uvas las dedicamos a hacer el mejor vino. ¿Y con eso qué están haciendo? Producen los industriales, pero, o sea, de muy buena calidad el vino, 350 mil litros de vino al año. Ellos dicen, pues vea, se podría producir más, pero lo que les contaba, la calidad del vino es como un poco la consigna de estas casas vinícolas. Pues en total hay media docena de restaurantes en Estados Unidos que tienen estrellas Michelin. Ustedes saben que ese es como el puntaje máximo que le pueden dar a un restaurante, sí, y todo el prestigio que puede dar eso, en fin, tata. Bueno, en media docena de esos restaurantes que tienen estrella Michelin en Estados Unidos están sirviendo vinos turcos, porque es tan buena la calidad. Lo hicieron también, obviamente, se apropiaron de gente que es importante en el negocio. Fueron a Francia y fueron a Burdeos, a todos lados, a traer enólogos que les ayudaran a mejorar un poquito la técnica. Bueno, pues así, de rapidez, media docena de restaurantes en Estados Unidos con estrellas Michelin sirven vinos turcos y los recomiendan. Ahí les dejo ese dato para que brinden. ¡Salud! ¡Salud! En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Yo quiero saber si María Juliana está arriba o abajo. Quiero saber dónde anda, en el Vicky. ¿Dónde andas? En el purgatorio. No, tengo problemas acá, pero acá estoy en una, no, en un... Estoy al aire de alguna manera, pues, desde el celular. Jonathan, ahí muy bien, se te oye impecable. Bueno, sí. Estoy arriba. Pero vuelve y salúdanos. Oh, Nicky, ahorita me estabas ignorando. Claro, porque no, yo tenía que ignorarte. Sí, pero yo hablaba y nadie me paraba bolas y yo estaba hablando sola acá como una boba. No, menos mal Laura se ha quedado de mí y sí me respondió. ¿Y estás arriba o abajo? Arriba, no, abajo. Ah, bueno. ¿Saben por qué? ¿Cómo les parece que en lo que va de este año, del 2020, se tiene registro de 7 personas que han sido atacadas por tiburones en Australia? 7 personas han sido atacadas por tiburones en Australia, y eso con pandemia y cuarentena incluida. Esta cifra no se había registrado en los últimos 86 años. En el 2019, por ejemplo, no hubo ningún caso, o sea, no hubo ningún ataque de tiburón a alguna persona, y en años anteriores solo se habían registrado como una o dos muertes por año por esta razón, pues por ataques de tiburón. Pero solamente en 2020, 7 personas han sido atacadas por tiburones en este país. ¿Y 7 personas y fallecidos o no sabemos? Fallecidos. O sea, 7 víctimas. Fallecidos. Sí, señor, víctimas mortales. Uy. Y la cifra más alta que ha habido, pues digamos, en la historia, fue en 1929 con 9 fallecimientos. Bueno, no estamos lejos de esa cifra, ¿no? No estamos lejos de esa cifra. Pero tenaz, ¿no? Bueno. Uy, eso debe ser horrible, morir atacado por un tiburón. Cachaza. Bueno, pues qué impresionante. Este mal. Es que tengo mucho retorno, por favor, Jonathan. Muchas gracias. Que esto es una luchadera permanente, Dios mío. Bueno. En los Estados Unidos, ¿no? Nada, no pasa nada. Bueno, Nico, ¿en qué estamos, hermano? Que es que me en arriba y abajo. Perdido. Arriba y abajo, arriba y abajo. Pero yo les cuento algo arriba o algo abajo, cualquier cosa. Arriba o abajo, ¿no? No, esto es un arepazo, Dios mío. Arriba o abajo. Esto es abajo. Voy a leerlo porque usted no se lo olvida. Hay nombres que usted no olvida. A ver. Uno de ellos es el señor Benga, ¿no? Ota Benga, ¿cómo olvidarlo? Otro es el Sapo Bufo. El Sapo Bufo, ¿cómo olvidarlo? Y este, pues, genial, la policía. Más o menos 50 personas se encontraron en un local en San Blas para grabar un video pornográfico cuando fueron pillados con las manos en la masa, cuentan fuentes policiales. Entre los tres responsables del local estaba un viejo conocido del mundillo que se llama Ignacio Allende. ¿Ya? Delito contra la salud pública encabezaba el folleto que servía de reclamo para los actores convocados para el miércoles pasado a las 7:30 de la noche. El lugar, el local Puta Locura, situado en la quinta planta de un edificio de la calle de San Ramualdo. 50 personas en la grabación destinada a una web porno. No. Rodaje, orgía, bucaque. Añadía la publicidad que llegó a manos de la policía. Los agentes se toparon con prácticas sexuales multitudinarias para ser distribuidas posteriormente como películas para adultos. Y se pudrió todo. El responsable es un conocido del mundillo porno, Ignacio Allende, conocido como Torbe, el rey del porno, Torbe. Eso nunca, nunca Torbe. Se va a olvidar. Torbe, Ota Benga, el Sapo Bufo. Sapo Bufo y Torbe. Y Torbe, ¿ya? Laurita, ¿los de arriba o los de abajo? Pues yo creería que está arriba. Y es con Un Príncipe en Nueva York, la secuela. Que se esperaba también, así como estábamos hablando de Mulan, pues que fuera estrenada en las salas de cine y se tenía... pues esperado su estreno para diciembre, pero con todo lo que ha pasado, pues decidieron estrenarla en plataformas digitales y Amazon se quedará con esta secuela. Ya dicen que se alcanzó un acuerdo con el estudio de Paramount para comprar esta película. Deadline, por ejemplo, aseguró que la venta de esta cinta, llamada, se va a llamar Coming to America, pues se cerró alrededor de 125 millones de dólares. Y dicen, por su lado, Variety, que la película podría estrenarse en Amazon el 18 de diciembre. Así que, pues ya pasa directamente a digital y vamos a ver la segunda parte de esta película ya para finales de este año. Y va a ser con Eddie Murphy, con Arsenio Hall, James Earl Jones y todo el combo, ¿no? Es que así es. Yo esa película le he tenido mi respeto, porque es que la original me parece uno de los clásicos más grandes que se han hecho en la comedia de toda la historia. Entonces, llegar al nivel de la 1, pues ojalá, y ojalá con eso Eddie finalmente pueda recuperarse, porque Eddie ha estado ahí como bajo perfil últimamente. Pues sí. Yo quisiera que hicieran una película de Ota Benga. ¿Por qué no se les ha ocurrido hacer la película de Ota? Es una gran película. Pues, es una historia muy sufrida, un muchacho que llega, es un pigmeo. Es dolorosísimo. De África. Es muy fuerte, Otica. Deberían hacer una de Nicolás Samper, pienso yo. Otica. Ota Benga es ídolo. Sí, muy brava la historia de Ota Benga. Vamos con otra persona que está arriba, que es el señor Vinicius de Moraes, el último homenaje que le hacemos hoy. Listo, esta es una canción linda que él compuso junto a Carlos Lira, un clásico de Bossa Nova, que tiene una letra que dice más o menos, pueden preparar un millón de fiestas a la luz de la luna. Y no voy a ir, me van a rogar, pero no voy a ir, ni me pidan, que es que no voy a ir, no quiero ir, y es que yo soy más que eso, soy tú y yo, por María Betania, vosé y eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal. Tuvimos un pequeño problema técnico. Mientras tanto vamos a ir con otra canción. Mientras tanto vamos a ir con Cassius Joy, Ryan Tether y esto que se llama The Missing. Come on, let's get away. Bueno, ahora sí vamos, qué pena con los oyentes, el programa ha sido un poco accidentado hoy, muy accidentado, pero bueno, a veces llegan cartas, pero es que a mí como no me gusta que me lleguen cartas. Entonces ahora sí vamos con la señora María Betania y el tema Vosé y Eu de Vinicius de Moraes y Carlos Lira. Pueden me llamar y me pedir y me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Juan Domingo Perón pasó por un confinamiento. El motivo fue un golpe de Estado contra el gobierno del que formaba parte. Una cañonera de la Armada se lo llevó a la isla Martín García, destino de los líderes depuestos en la convulsa Argentina. Durante su reclusión tomó una decisión clave. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo. La elegida era Eva Duarte, a la que ya se refería en cartas enviadas desde el islote bajo el nombre de Evita, que la inmortalizaría. Perón cumplió la promesa de matrimonio a pesar de que en su círculo no la aprobaron. ¿Qué día y en qué año, en qué fecha se casó con Evita o Eva Duarte Juan Domingo Perón? No solo historias, lleno de... ...18 de octubre de 1950... ...15 de mayo de 1950... ...19 de octubre de 1950... ...1942... ...y Jonathan... ...con un desafortunio muy grande... ...terrible... ...los casó el 10 de febrero... de 1982. No sé, pero la situación para Jonathan es delicada, ¿no? Y un poco porque están en luna de miel. ¿Qué? La verdad, no tenía nada de historia referente a esas personas. -2 para Jonathan. Uy. El tipo se murió en el 74. En los originales. Los casó en el 80 y el tipo se murió en el 74. El amor es eterno en matrimonio. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y de hecho, Eva Perón murió mucho antes que él. Se casaron el 22 de octubre de 1945. No le doy punto a nadie. Punto. Yeah. Va. Vamos con música, Emilio. No problemas con el equipo. Qué pena con ustedes. Vamos a continuar ahora con esto. Vamos a continuar con el señor Wyclef Jean y una canción que hizo con The Knox y con Lunch Money Lewis para su álbum Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee del 2017. Esto se llama What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Bien, esto ocurrió en Campiñas, en el estado de Sao Paulo. Josefa de Sousa Matías tiene 58 años y pues fue al banco, como mucha gente suele ir al banco, a pesar de... Como cuando uno va al banco. Sí, exacto, ya fue. Normal. Pero yo no sé si ustedes a veces eligen ir como al banco, acompañados, por seguridad, ¿qué prefieren? Te voy a decir algo, voy tan poquito al banco, casi nunca, yo sí, todo lo hago. Yo desde la cuarentena no he vuelto, yo a punta de la app, todo. Yo todo lo pago por internet, o sea, yo voy al banco porque se me pierde la billetera y me toca ir a sacar otra tarjeta, pero nada más. O sea, no, pero si tienen que hacer, no sé, un giro, alguna sola, cosa, ¿no? Pero sola. Sola, o sea, ¿no te da miedo? No, para nada. No sé, es que yo te siento algo con miedo. Pero bueno, más allá de eso. Más allá de eso. Pero no es el día del miedo, Nicolás. Yo, a mí el miedo, a mí no me importa el miedo. A mí no me da miedo nada. Bueno, pues Josefa de Sousa Matías, de 58 años, fue al banco. Pero iba acompañada. Entonces, bueno, hay gente que va acompañada y tal, y la vaina. Porque le da como miedo y la cosa. Bueno, ella llegó con Laercio de la Coleta. Es su nombre. De la Coleta. Un nombre un poco polémico. De 92 años. ¿Qué pasó? Tranquilos. Fue whisky. ¿Qué pasa? ¿Se manqué? Se está riendo. Bueno. Estornudo. Me parecía riéndose como... Exacto, sí, como si hubiera estallado de la... Ay, misma. Qué pecado este pulguito, bueno. Bueno, llegó con Laercio de la Coleta, de 92 años. Ella dijo, este señor, necesito que me hagan rápido espacio en la fila porque el señor está malo y necesitamos cobrar su pensión. Y el señor no, nada, estaba ahí como sí, con los ojos cerrados, muy endeble. Entonces la mujer dijo, no, por favor, apúrenle que este señor está muy enfermo. Yo vine a acompañarlo con el único objetivo de que pueda cobrar su pensión. Entonces fueron los guardias del banco y tal, para mirar a ver, pues venga señora, no se preocupe, venga, le ayudamos, tal. Y entonces tocaron al hombre y sintieron que el tipo estaba, que no se sentía la tersura de la piel natural, sino era como un caucho frío, además. Y dijeron, señora, era un robot. Este señor está muerto. Ay. No está muerto. Si ahorita, decía la señora, no está muerto, si ya estamos hablando ahorita de la vaina y de Bolsonaro. No, señora, este señor está muerto. ¿Y sabe qué es la cosa? No está muerto hace 2 segundos. Entonces le levantaron los tobillos, le levantaron las botas del pantalón y tenía los pies hinchados. Uno de los morados. Síntomas del rigor mortis. Llevaba 12 horas muerto. Pero ¿cómo así? 12 horas muerto llevaba el señor. Entonces, claro, y ella lo llevaba cargando, dieron... ¿qué? ¿Cómo así? No, la señora iba de gancho con él, le ha puesto unas rueditas. ¿No has visto esos zapatos patines que usan los niños? No, ya no te lo creo. Sí. No, llevaba unos con unos zapatos patín, iba llevando. Entonces, el tenis patín. Exactamente. Eso. Iba con unos tenis patín. Y entonces cerraron el banco y dijeron, no, momentico, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Pues, al final la señora termina confesando que fue compañera de él algún tiempo, pero que necesitaba dinero y necesitaba la plata de la cuenta del hombre. Entonces dijo, yo me lo llevo a este, así esté muerto. Pero esperad, pero ¿cómo, y cómo estaba parado? No, ¿tú, nunca te has puesto unos tenis patín? ¿Tú no, nunca te quieres sentar por más con que tenis se ponga patín? Tenis patín. No, perdóname, tú nunca te quieres sentar con los tenis patín así estés muerto. No, espere, que es que a esa historia le falta un pedazo. ¿Cómo hacía para que el señor estuviera erguido? Ah, pues es que hubiéramos empezado por ahí. Sí. Mira, todo, y eso es parte de la confesión de la señora, le preguntaron, señora, ¿por qué el señor, por qué está la Ercio está erguido? Entonces ella dijo, pues hombre, muy sencillo, porque con unos tenis patín hasta el cadáver insepulto baila pensando en las rueditas del tenis patín. El caso es que al señor pues se lo llevaron velozmente, pues se imaginarán cómo, velozmente. ¿Y de qué murió? En patines, ¿se imaginan? Sí. Claro, en sus tenis patines se lo llevaron velozmente, porque no hay ambulancia ni carro mortorio más que rápido. Que vaya más rápido que un tenis patín. No se han inventado un automóvil que sea más rápido que unos tenis patín. Se lo llevaron montados un par de policías, usaron al señor para ir encarrilando con el tenis patín, y a la mujer la detuvieron, por supuesto, primero por intento de fraude, ¿no? Por entrar a una cuenta bancaria. Y segundo, pues por... ¿Y será que lo mató? No, pues está en estudio aún, en la morgue están haciendo los estudios a ver qué fue lo que le pasó al señor de 92 años, pero lo cierto es que esa modalidad de fraude nunca la habían visto en el estado de Campiñas, en Sao Paulo, jamás en la ciudad de Campiñas, no la habían visto jamás. La de la Ercio montado en sus tenis patín tratando de huir de la muerte. Pero bueno, ese fue el fraude que intentaron hacer. La mujer fue detenida. ¿Ustedes qué tienen de pasando el charco? No, pero es que después de esto, Nicolás... Es muy buena, ¿o no? No, pues yo sí tengo, y Nico de hecho debería adoptar esto que está haciendo Disney, y es poner advertencias de contenido al comienzo de sus notas. Pero esta vez lo está haciendo Disney. ¿Así? En sus cintas clásicas, como por ejemplo Dumbo de 1941, Peter Pan del 53 o El libro de la selva del 67, que pues especifican que tiene connotaciones racistas en cada una de estas películas. Así que ya lo están haciendo muchísimo más explícito. O sea, ya dicen, este programa incluye representaciones negativas y o un maltratamiento de personas o culturas. Esta es una nueva etiqueta que se proyecta 10 segundos antes del comienzo de las películas, por lo menos va a hacerlo en las plataformas, en la plataforma de streaming Disney Plus. Ya anteriormente existía una advertencia similar que se incluía, pero de manera discreta. Esta vez ya quisieron hacerlo muchísimo y más es que visible. De hecho, Disney tiene una película que no han podido ni querido volver a sacar, que es la película Song of the South, de 1946, que al parecer uno llega a ver esa película y se le cae a uno toda la imagen, toda la ilusión que tenía con Disney, porque el tema aparentemente es tan racista que la película lleva creo que 74 años sin tener ningún tipo de circulación. Solo hay una escena famosa ahí que está circulando, que es la escena de Sipa Di Duda, que es una canción sí muy famosa, pero al parecer es terrible. O sea, no es la primera vez que Disney ha tenido este tipo de incidentes. Mire, pues, entonces viene una pequeña advertencia antes de cada película. De como la de, me imagino que como la de, dice, la siguiente programa es ¿Cómo es que se dice? Exacto. De contenido para adultos, no sé, tiene violencias de sexo y violencia, escenas de sexo y violencia. Exacto. Y de hecho, en otro tratamiento. Sí, así debería ser. Nico, deberías tener, ¿verdad?, como un par de cortinillitas para ti. Y de hecho, usted le pregunta hoy en día a... Esta nota no trae tenis para ti. Por ejemplo, sí. Y de hecho, Nico, usted le pregunta hoy en día a alguien de Relaciones Públicas de Disney si hay planes a futuro de sacar esa película Song of the South para que circule de nuevo, y todos de entrada le van a decir que no, que eso desafortunadamente era, pues... Murió. Que eso desafortunadamente era algo que reflejaba una actitud común en esa época, en 1946, pero que nada que ver con lo que piensan en Disney en la actualidad. Claro, exacto, sí. Como son los momentos y los tiempos en donde ocurrieron ciertas cosas, el contexto hoy, obviamente, pues parece ser distinto en muchísimos sentidos de la vida. Entonces, bueno, pues bueno, está bien que se haga esa advertencia. Yo lo dije acá un día que me estaba viendo, no sé en qué canal, estaban pasando Dejémonos de Vainas. Yo les conté eso. No, a ver. Estaban pasando Dejémonos de Vainas. Pues Dejémonos de Vainas es de cuándo, Nico, de los 90. Dejémonos de Vainas. No, María Julia, eso ponle que es de... Tú no has nacido. Eso es del año... Debe ser 84, 85, por ahí, 83, eso es 84. Del 84, si no estoy bueno, mal. Bueno, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquita todavía lo daban. Es que tú sabes que, claro, es que esa serie duró del año 84 al año 99, si no estoy mal. Es de Daniel Samper Papá, de hecho, es basado en una columna de él, que él tenía en el diario El Tiempo, que se llamaba Reloj, se llamaba esa columna, y entonces ven el material de esas columnas y dicen, oiga, esto puede ser bueno para que vaya en televisión, y entonces él adapta esas columnas con Bernardo Romero Pereiro, que fue el director todo ese tiempo, pero bueno. Maru Yamayusa era la empleada en Dejémonos de Vainas, ¿no? Claro, María Josefa, en fin, había Edgar Palacio, El Costeño, Marisol Correa, Claudia Anderson, al principio era Víctor Hugo Morante, el que hacía el papel de Daniel Samper, pero luego termina siendo Carlos de la Fuente, que era un actor muy diferente en fisonomía a Daniel Samper, más parecido a Víctor Hugo Morante. Pero, ¿y qué pasó, sí, María Julia? Bueno, pues estaba viendo un capítulo, dejémonos de... Yo vea qué tan chévere, y me puse a ver un capítulo, y resulta que en el capítulo un poco el hilo conductor era un tema de un gato que se les metía a la casa, ¿no? Y no era de nadie, y se asustaban, y lo metían en un costal, lo cerraban, y iban y lo tiraban por allá a un... ¿En serio? Sí, te lo juro. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero yo me impacté horrible. Por allá en un potrero, pues. Y yo dije, increíble que en ese momento, pues en ese momento saca un programa de televisión, algo así, y le cae todo el mundo encima. Pues los animalistas, Greenpeace, pues imagínate. Y no, en ese momento era como medio, pues como, no sé, como que no se impactaba tanto la gente con ese tipo de temas, que en ese momento se podría decir como maltrato animal, pues es maltrato animal. Claro, y digamos que en esa época yo creo que era más como... Porque Daniel Samper Pizano en sus columnas, pues eran columnas divertidas, eran columnas como graciosas, entonces me imagino que... Pero pues imagínate, un programa que ve todo el país, yo tengo, o sea, ese libro por ahí, que tocó en el gato, el lo meten en un costal y lo tiran, Dios mío, yo me impacté mucho. El tema controversial, y que de hecho se puede volver a hablar de esto con el tema de que estaban buscando hace poco un James Bond que no fuera blanco, el tema controversial es entender... no estoy diciendo aceptar, no estoy diciendo dar permiso a, pero sí entender que las actitudes y las percepciones han cambiado con los tiempos. No como había el mismo nivel de conciencia en ese momento. No, y como lo he contado, ahora, por ejemplo, tú lees las novelas originales de James Bond y él usa la palabra, Ian Fleming usa la palabra despectiva que empieza por N, para referirse a los personajes afroamericanos. Sí. Son cosas que simplemente en esa época, pues desafortunadamente, tristemente, eran comunes, gracias a Dios ya están cambiando y cada vez hay más conciencia de eso, pero es cuestión de un poco ponerse en los zapatos de lo que estaba pasando en el momento, pienso yo. Exactamente, no, y yo no lo decía como censurando, digamos, el programa que salía en los años 80 o en los años... Sino que te parecía llamativo. Me hizo clic en la mente como, qué loco, sí, claro, ver cómo la sociedad avanza en diferentes aspectos y uno no lo nota, claro, porque los avances son paulatinos, pero al saltar 20, 30 años atrás y ver algo que en ese momento era normal y ahora es impensable, es bien curioso. Claro, ¿te atoraste? Yo no, ¿por qué? No, es que estoy como así como salivando un poco, como No, estaba haciendo así con la mano. Ah, pensé que era como si te hubiera sacado la boca, como si no, me estaba poniendo un pandero antes de hablar o una cosa así. Una solterita. No, me estaba poniendo ritmo con las manos. Exacto, eso. Yo acá eso hablo, estoy hablando en radio, yo acá me muevo pues como si estuviera presentando TV. Sí, exacto, haciendo aeróbicos. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos con esto. Un clásico de Burt Bacharach y Hal David al estilo de Sergio Mendes y Fergie. Hablando de James Bond, esta canción, la original, es de la primera película que se hizo de Casino Royale en el 67. Aquí está The Look of Love. Es hora de irnos. María Juliana, deja de salivar, te lo pido, por favor. Ay, yo no hice eso, Nicolás. No me deje mal parada frente a los oyentes. Cuando vengas a programa, por favor, no te embutas un paquete de saltinas antes de salir al aire. Unas rosquitas. Sí, por favor, te lo pedimos. Chao. Chao, Laura Hoyos. El sabor de la noche. Chao, Laura Hoyos, que te va muy bien. ¿Estás bien? Y claro que sí, don Emilio Sánchez. Nos vemos ya en El Sabor de la Noche, mañana en los originales de 5 a 8.